Estamos escuchando música de blues con Alan Farrington aquí en su frecuencia universitaria en línea. Son las 4 de la tarde, 3 minutos. Vamos, siga con nosotros en frecuencia de Radio V en línea y a través del 90.5 de FM. Vamos a escuchar una emisión más de El Barco de Papel, una producción y conducción de Omar González. Esta ocasión nos va a presentar este tema, La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa. Quédese con nosotros aquí en la frecuencia universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Patricia, e impresa por primera vez en Barcelona en 1966 en la serie Biblioteca Formentor de la editorial Seix Barral, La Casa Verde, una de las grandes novelas del peruano Mario Vargas Llosa, Premio Internacional Alfonso Reyes 2010 y doctor honoris causa de la UNAM, ganó ese año el Premio de la Crítica Española. Y en 1967, el Premio Nacional de Novela del Perú y el Premio Internacional de Literatura Rómulo Gallegos en Venezuela. Desde entonces, en el contexto del boom de la literatura latinoamericana y más allá de él y en otros idiomas, ha sido reeditada numerosas veces. Una edición singular es la impresa en Barcelona en 2004, por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores. Se trata de su acopio en el tomo 1 de sus obras completas, Narraciones y Novelas 1959-1967, que es una edición del autor al cuidado de Antoni Muné. Volumen que además reúne su libro de cuentos Los Jefes 1959, su novela La ciudad y los perros, 1963. Su relato, Los cachorros, 1967. Y a manera de apéndice, Historia secreta de una novela, cuya primera edición en español apareció en Barcelona en 1971, impreso por Tusquets Editor, con el número 21 de la serie Cuadernos Marginales, el cual es una conferencia en torno a la Casa Verde firmada en Lluc Alcari, Mallorca, junio de 1971, originalmente escrita en un rudimentario inglés. Dice el autor en la nota preliminar que mi amigo Robert B. Knox mejoró, fue leída en Washington State University, Pullman, Washington, el 11 de diciembre de 1968. Pero la lectura de tal conferencia en el presente volumen y su comparación con la susodicha primera edición impresa en tinta verde revela que además de una elemental enmienda, corrigió las fechas correspondientes a los dos periodos que vivió en Piura, 1946 y 1952, y por ende están en consonancia con lo que evoca y relata en los capítulos 1 y 9 de su libro de memorias autobiográficas y políticas, El pez en el agua, Seix Barral, 1993, y en varios textos del Diccionario del Amante de América Latina, PAI 2, 2006, que es una antología de artículos y ensayos de Mario Vargas Llosa, previamente publicada por Plom, en Lengua Gala, en 2005, en cuya recopilación y edición participaron su antigua colaboradora, Rosario Muñoz Nájar de Bedoya, y su traductor al francés, Albert Bensoussan, quien además es el director artífice del volumen misceláneo y colectivo Mario Vargas Llosa, Vida que es Palabra. No hay imagen, México 2006, cuya primera edición en francés se tiró en París en 2003 por Edition Laerne. El presente tomo de sus obras completas está precedido por un largo prólogo exprofeso, Contar historias, firmado en Lima, febrero de 2004, especie de autobiográfica declaración de principios, en la que afirma: la literatura era el aire que respiraba cada día, lo que aderezaba y justificaba la vida, mi razón de ser. La Casa Verde, que escribí después de La ciudad de los perros, de principio a fin en París, así como el relato Los cachorros, son un canto de amor a la literatura, desde su primera hasta la última frase, un reflejo muy exacto de ese estado de literatura en que creo haber vivido todos mis años de París, 1961-1967. A cual se suman dos breves prólogos, el que antecede a La ciudad de los perros, firmado en Fuch, agosto de 1997, y el que preludia a La Casa Verde, firmado en Londres, septiembre de 1998, el cual dice a la letra: me llevaron a inventar esta historia los recuerdos de una choza prostibularia pintada de verde que coloreaba el arenal de Piura el año de 1946, y la deslumbrante amazonía de aventureros, soldados, aguarunas, guambisas, chapras, misioneros y traficantes de caucho y pieles que conocí en 1958 en un viaje de unas semanas por el Alto Marañón. Pero probablemente la deuda mayor que contraje al escribirla fue con William Faulkner, en cuyos libros descubrí las hechicerías de la forma de la ficción, la sinfonía de puntos de vista, ambigüedades, matices, tonalidades y perspectivas de que una astuta construcción y un estilo cuidado podían dotar a una historia. Escribí esta novela en París entre 1962 y 1965, sufriendo y gozando como un lunático, en un atelito del barrio latino, el Hotel Better, y en una guardilla de la Rue Tournon que colindaba con el piso donde había vivido el gran Gerard Philippe, a quien el inquilino que me antecedió, el crítico argentino Damián Bayón, oyó muchos días ensayar horas enteras un solo parlamento del Cid de Corneille. A esas alturas del siglo XXI, en medio de la proliferación y expansión de la web, difícilmente un lector novicio, atraído por la extensa obra de Mario Vargas Llosa, iniciará la lectura de La Casa Verde sin ningún tipo de información sobre esta y él. No obstante, quizá podría darse el caso. Y una de las primeras sorpresas con que se encontrará es lo intrincado de la trama, que es un conjunto de tramas paralelas, fragmentarias, polifónicas, que se suceden en varios lugares y tiempos, yendo y viniendo del presente al pasado y viceversa, lo cual podría desconcertarlo y hasta desanimarlo. Pero una vez metido en la obra, construyendo y armando el rompecabezas, ya no habrá quien lo detenga. Es decir, cuando al unísono esté familiarizado con los personajes, con sus voces, con el vocabulario y con las técnicas narrativas que una y otra vez utiliza y varía el autor para urdir el conjunto de las historias que tienen como principales y antagónicos polos geográficos a la arenosa Piura y al pueblito Santa María de Nieva, enclavado en la selva amazónica del Alto Marañón. Los fragmentarios y solidificados suspenses, los equívocos y tintes y tonos difusos y no, los continuos cambios de tiempos y de personajes, de sitios y de diálogos en un mismo párrafo y párrafo tras párrafo, capítulo tras capítulo. Una de tales intrincadas, laberínticas, fragmentarias y polifónicas historias es la que oscila en torno al prostíbulo que alude el título de la novela. La primera casa verde, edificada en los aledaños arenales de Piura, la construyó don Anselmo, un hombretón entonces joven y fornido, con dinero, quien parece surgido de la nada, aficionado al trago y al arpa. Esta desaparece con el fallecimiento de Toñita, la infantil y dulce adolescente, ciega y sin lengua, que don Anselmo se robara y encerrara en la torre de la Casa Verde, pues la noticia de su muerte, antes de acabar de parir a la futura Chunga, desvela ante los ojos de la comunidad de Piura y de Juana Baura, la humilde lavandera de la gallinacera que la prohijara tras el espeluznante asesinato de los Quiroga, los ricos padres adoptivos de la pequeña, la identidad del furtivo rufián que de la plaza de armas que colinda con la Estrella del Norte se la había robado y secuestrado, y por ende una airada multitud precedida por el padre García marcha hasta la Casa Verde y la incendia. Vale recordar que pasajes de tal fragmentaria y trágica historia figuran seleccionados y leídos por la voz de Mario Vargas Llosa en la grabación editada por la UNAM en la serie Voz Viva de América Latina, cuya primera edición en LP data de 1968 y la segunda en disco compacto de 1998, en cuyo cuadernillo adjunto, además de los pasajes leídos por la voz del autor, se halla un largo y erudito ensayo preliminar que José Emilio Pacheco firmó en la Universidad de Essex, enero de 1968, a quien el peruano le dedicó, junto a su esposa Cristina Pacheco, antes Romo, su historia de un deicidio. Barral Editores, Monte Ávila Editores, Caracas, 1971. El voluminoso ensayo que escribió sobre la vida y milagros de Gabriel García Márquez, cuyas posibles reediciones, al parecer, fueron prohibidas tras el legendario pleito sucedido el 12 de febrero de 1976 en el aeropuerto de la Ciudad de México, que truncó la amistad personal que desde 1967 cultivaban Gabo y Mario. No obstante, sí permitió su inserción en el tomo sexto de sus obras completas, Ensayos Literarios 1, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2005, y que breves fragmentos fueran incluidos entre los prefacios de la edición conmemorativa de 100 años de soledad, 1 millón de ejemplares, impresa en Colombia en marzo de 2007 por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española. La segunda casa verde la edifica la chunga, alrededor de 25 o 30 años después del incendio de la primera. Mujer fría, seca, adusta, estricta, tildada de marimacho, quien se lleva a trabajar allí a don Anselmo, su padre, pese a que no lo trata con sentimentalismo, mas sí con respeto. Cuando ya es un anciano ciego que vive en el populoso y miserable barrio de la Mangachería, pero que con intrínseco talento toca el arpa, pintada de verde, en una orquesta que en realidad solo es un trío que integran él y sus discípulos, el Bolas, percusionista, y el joven, quien rasca la guitarra y canta sus propias melancólicas composiciones. Esta segunda casa verde es la que conocen y frecuentan los inconquistables de Piura, Lituma y los León, sus primos José y el Mono, mangaches del barrio de la Mangachería, y Josefino Rojas, gallinazo del extinto barrio de la Gallinacera, con pinches bohemios, vividores y alaraquientos que suelen vociferar y variar un lépero himno con el que pregonan la desfachatez de su mezquina identidad. Eran los inconquistables, no sabían trabajar, solo chupar, solo tindar, eran los inconquistables y ahora iban a culear. El punto de contacto entre Piura y Santa María de Nieva lo corporifican Lituma y Bonifacia, quien termina de habitanta con el apodo de la selvática en la segunda Casa Verde, pues en una de las fragmentarias vertientes narrativas, Lituma es un honorable policía, un cachaco, que labora en Santa María de Nieva, en el Alto Marañón, donde conoce a Bonifacia, la futura selvática, y se casa con ella en la Ingresita y a toda orquesta, una indígena guaruna de ojos verdes, quien en Piura dice ignorar su lengua, llevada allí a vivir de pequeña la misión en Santa María de Nieva, donde unas monjas católicas se dedican a adoctrinar a un grupo de niñas indias, a enseñarles el español y ciertas labores manuales, costumbres, hábitos e idiosincrasia que las convierten en unas inadaptadas en sus originarias comunidades y, por ende, dado el embrollo de corrupción que impera y domina allí entre el poder gubernamental, militar, policiaco y los traficantes y comerciantes de caucho y pieles, suscita que las indígenas civilizadas a la fuerza, las monjas las cazan y secuestran con el auxilio de los guardas civiles, terminen su infame destino en el esclavizante servicio doméstico en alguna ciudad, Iquitos, por ejemplo, y en el peor de los casos, en los burdeles. En ese sentido, un gran y hormigueante cauce narrativo de la Casa Verde traza de un modo fragmentario, paralelo y alterno al mundo de Piura, todo un orbe, salvaje, corrupto, violento, enclavado en la selva amazónica del Alto Marañón y en los laberínticos márgenes del río homónimo, donde pululan las aldeas indias, aguarunas, guambisas, chapras, etc. En tal ámbito, descuella el modus operandi que tipifica a los hombres de la metrópoli del poder, el cacique Julio Reátegui y sus aliados y comerciantes, los patronos. Pues a través de manipular el gobierno y los destacamentos armados, militares y policías, se dedican a saquear a los ignorantes y vulnerables indios, sobre todo a guarunas, por medio de un inmoral y ventajoso trueque que recuerda el histórico vandalismo de los españoles de la conquista. Les intercambian baratijas y algunos instrumentos de trabajo, hachas y machetes, por pieles y caucho que llaman jebe, cuyo auge se sucede en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. En tal entorno, el sádico castigo a Hun, una guaruna de Uracusa que intentó la autonomía de su comunidad, es indicio de que será destruida toda cooperativa indígena que busque independizarse del sistema impuesto por los patrones. Y compitiendo con tal saqueo y expoliación, deambula por allí un sanguinario bandido, prófugo de la justicia, Fuxia, quinañoso, enfermo y pestífero, a lo largo de la novela, en sus correspondientes fragmentos, es llevado por el viejo Aquilino, oculto en la barca de Bonero de este, a través del laberíntico río Marañón, de la usurpada ínsula del bandolero a San Pablo, un lugar donde aíslan y procuran a los leprosos. Más intrincado en esto, se relatan episodios de su origen brasileño, ascenso y apogeo, manipulando el odio de una horda de guambisas hacia los aguarunas, se dedicó a robar y a ultrajar sus aldeas, caucho, pieles, mujeres, y por ende llegó a poseer la citada isla, su guarida, donde además de Lalita, una niña cristiana, adquirida en Iquitos a sus 12 años, que además de su mujer llegaría a ser la mujer del práctico Nieves, tuvo un harem de escuinclas indias. Título: La Casa Verde, novela de Mario Vargas Llosa, se halla en Obras Completas 1, Narraciones y Novelas 1959-1967, entre las páginas 509 y 916, volumen editado por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores, es la primera edición impresa en Barcelona, año 2004. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Producción y conducción, Omar González. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Esto fue una emisión más de El Barco de Papel, una producción y construcción de Omar González. Siguiendo con la transmisión de los martes con música grabada en LP y del acervo de la Fonoteca de Radio Universidad Veracruzana, hoy tenemos música con Elena Burker cantando bolero cubano. Diciendo Elena Burker, nacida romana Elena Burker González, La Habana el 28 de febrero del año 1928 y muere en La Habana el día 9 de junio del año 2002, fue una muy popular cantante cubana con un amplio repertorio de canciones y géneros musicales.